Súbeme el micrófono, que se escuche la voz como si no hubiera pista, homie. No bulto, siempre hay un vuelco oculto. Vamos a mirarle que señale que te apuesto que de aquí no sale. Cuando se juntan los marcianos, imposible que nos igualen. Y las esquinas, como a mí mi abuela me dijo que no me dejara de nadie, que no tuviera miedo al hombre. Si tú la sacas y la chambeas, tendrás que matarme. Pero na na na na na na na na, ustedes no son gansa, na na na na na na na na, ustedes no son gansa. Good. So we back on the chosen few. Boy Wonder. It's a worldwide thing.